Tuve la oportunidad de compartir el trabajo con Santana Hernández y bueno, a él le estuvimos contando algunas cositas de que vivimos en una pequeña visita que hicimos ahí a la frontera y nos sirvió para de ahí traer material para comentar en el programa con ustedes. Luis Marenco, que comparte voz en esta música que han escuchado con nuestro querido Pepe Guerra, Luis Marenco, Luis con Z, lo que refleja su origen portugués, es un portoalegrense, nacido en Porto Alegre, una persona de alrededor de 50 años, casi igual que el Pepe. Vive en un pueblito que se llama Rincón de Quiteira. Quiteira, hay montones de lugares por allá por Brasil, porque Santa Quiteira fue una virgen que allá se conoce, su culto es muy importante por aquellas zonas y hay muchos lugares con ese nombre por allá por Brasil. Pero este Rincón de Quiteira pertenece a los alrededores de la ciudad de San Pablo. Canta Luis Marenco cosas simples de la vida, como dice por allá en su portuñol. Y bueno, canciones que tienen que ver con el interior gaúcho, con la vida del campo. Les hicimos escuchar a ustedes ese material y le queremos decir a Leo que fue una lástima también que no haya podido compartir ese programa de día lunes, porque yo tenía cosas para contarle a usted, Leo, de un tema que lo apasiona bastante. Anduve averiguando por allá y viendo la televisión que esa gente mira, que esa gente recibe, y fundamentalmente de la forma que la recibe, de la forma que la recibe a través de antenas parabólicas, antenas digitales, que es un tema que a los dos nos apasiona y bueno, yo quería contarle eso, pero también quería contarle que anduve por un lugarcito que es el balneario de la gente de allá de Río Branco, Lago Merín, en nuestro territorio, en el territorio uruguayo, sobre la Laguna Merín. Existe un bonito balneario de laguna que se llama precisamente Lago Merín. Allí en Lago Merín, que me pasé unos días, tuve la oportunidad de ver que viven 400 y pico de personas y que hay mucha gente joven, y esa gente joven viaja al colegio y a la escuela en un ómnibus que muy temprano, es uno de los primeros ruidos que se sienten allí en Lago Merín, aparte de los sonidos de la naturaleza. En ese silencio, uno de los primeros ruidos de ser humano que rompe ese placer de sentir el silencio de los ruidos humanos, a lo que estamos muy acostumbrados por aquí, por estos lugares, y que allí se rompen con un viejo ómnibus que a las 6 de la mañana inicia su trabajo de llevar fundamentalmente a los estudiantes a la ciudad de Río Branco. Allí una gente amiga del canal de televisión de Melo nos acercó un material y vamos a compartir con la audiencia un viaje de esos estudiantes en la mañana, un viaje reportaje que se le hace a Don Pico. Don Pico es el chofer desde hace muchos años, un uruguayo que desde Melo se fue a vivir ahí al Lago Merín. Tenemos por ahí entonces, Leo, un sonido que vamos a invitar a los oyentes que lo compartan con nosotros. Un viajecito entonces con los estudiantes de Lago Merín a la ciudad de Río Branco. sos el sol. Y en el rancho el macario retumba y retumba guitarra y cantor. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va dorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó. La chamarra de pueblo, compadre, pueblo de verdad. Nació en el baldío, ahí nomás, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ya es el lenguaje de la amistad. Bueno, Pico, ¿cuántos años que estás en la Gomery? Trabajando con estudiantes va, este es el octavo año, 8 años. ¿Por qué te mudaste a la Laguna? Y porque yo vine a hacer una suplencia de 5 días y me quedé. Hace 8 años que estoy acá ahora. Y sirve, sirve, el trabajo sirve y bueno. El pollito le dio un insulto al final. El año pasado ya eran 54, Ulises. De los cuales venían 30 y tantos de mañana y unos 20 y algo de tarde. Y ahora este año subió, son 63 o 64. Y como te decía, y vienen 30 y tantos de mañana y otro tanto de la tarde. ¿Cómo surgió la idea de trasladar estudiantes desde la Laguna a Río Branco? Mirá, yo trabajo con estudiantes desde el año 96. Yo cuando empezaron el tema de los remises, las camionetas grandes, esas de 12 pasajeros, 14, yo compré una en el año 96. Y lo primero que empecé a hacer con los amigos Melo fue llevar estudiantes a la facultad de Montevideo. Salía los lunes a las 2 de la mañana y volvía de tarde. Después iba los viernes a buscarlos y los traía de noche. Y así los lunes volví a llevar otra vez. Después trabajé un par de años en eso, dejé. Y un día vine a pasear a la Laguna y me pidieron que hiciera una suplencia de 5 días, me quedé y no me fui más. Trote que trote y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ya es el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, siempre vuelve para brojarizo. ¿Cómo, de dónde sacas dinero para mantener este servicio que... ¿Cuánto cuesta mantener el ómnibus? Tiene un costo alto. Yo tengo un costo mensual entre gasoil y mantenimiento del ómnibus. Anda alrededor de los 45 mil pesos. Y el Ministerio de Transporte le gira el dinero a la Intendencia, por el cual es la que se hace cargo del tema del transporte del departamento. Entonces por ese medio, y la Intendencia nos paga a nosotros. Todos los fines de mes se hace la liquidación de los alumnos que viajan, y yo tengo que ir a Melo, ¿no? Del 8 al 10 y ahí me liquidan, llevo la factura, llevo toda la documentación y me liquidan. A partir del año pasado para acá mejoró muchísimo el tema del presupuesto, del pago. Hasta el gobierno de Barreiro nos liquidaban mal. A partir del año pasado el contador de Intendencia empezó a liquidar como tiene que liquidarse. Y ahí la cosa dio resultado, cambió. Ahí cambió. Hasta el lunes. A su vez, cuando en febrero por ahí se hace reunión con todos los padres que tienen estudiantes, o sea que van a mandar, y se hace una solicitud a la Intendencia de colaboración, le pide colabore con algo. Y la Intendencia, cuando yo vine allá por el año 2005-2006, colaboraba con X cantidad, porque la empresa, los que trabajaban acá en esa época no tenían documentación para trabajar, entonces los padres tenían que pagar. Entonces cuando yo vine lo que me exigieron fue que tuviera documentación para trabajar, cuando hubiera eso no había problema ninguno. Y así fue. Después, los últimos 5 años, a partir del 2000, segundo periodo Barreiro, nos bajó lo que daba la Intendencia, nos bajó al 50%. Y ahí estuvimos trabajando 4 o 5 años, no te digo que es pérdida, pero para pagar la cuota de la camioneta nada más, ¿me entendés? Y luchando porque tampoco se podía cargar gente, porque digo, no daba la camioneta, ¿me entendés? Llenaba de gurises y podía llevar un pasaje o dos cuando llevaba, si no, no podía llevar más. Ahora, a partir del año pasado para acá, la cosa mejoró, ahí sí, mejoró porque, digo, empezaron a liquidar lo que tiene que ser, la Intendencia colaboraba con muy buen dinero, Y ahí los estudiantes viajan totalmente gratis, a partir del 1 de marzo hasta que tienen las clases no pagan un peso. Y te digo más, incluso cuando vienen a pasear, a veces que no hay clase o algo, no se les cobra, ¿viste? Y este año llegó una condición en la cual pagan hasta 20 años. O sea, hasta los 20 años te pagan. De los cuales yo tengo alumnos, tengo dos alumnos de sexto que son, que tienen 20 años. Pero, o sea, este año, el año pasado, este año no es buen dinero, digo, da para revolverse. No sobra, pero se vive. ¿Los padres de los alumnos entienden por ahí la importancia del servicio? Vos sabés que yo creo que hay padres que entienden, pero hay otros que todavía no han entendido el trabajo nuestro acá. Vos podés ver, digo, está, ahora viene tranquila la cosa, pero acá nosotros somos chofer de ómnibus, es guarda, cargamos gurises, cargamos gente, cuidamos gurises, somos padres, levantamos nota. Yo paraba, por ejemplo, en el kiosco siempre, y por el tema del pichaje allí que les robaba celular y cosas, yo decía, paraba en el kiosco, paraba enfrente. De mañana cuando llegamos, de noche todavía, a las 7 de la mañana, esta muchacha que se bajó allí en el primer, en la bajada, que es adscrita en el liceo, ella sube ahí todas las mañanas y se baja en la puerta del liceo, los para en el portón arriba, y entran para adentro, oscuro, entran para adentro con ella. O sea, no quedan en la calle los policías a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Y a mediodía lo mismo, cuando los levanto, yo les paro el ómnibus y entran todos para adentro, no sale ninguno. O sea, tienen orden de que después que llegó el ómnibus, tienen que estar allí y subir. Yo no los dejo que se me desparramen. Y yo te digo, bueno, acá adentro es una madre, ¿no? Razón y pelea con todos ellos y los reta y anda con ellos por delante. Y lo que yo no sé... ¿Para qué? ¿Casarones no hay, no? ¿Cuánto que viajan el ómnibus de Pico? Hace poco nomás. ¿Qué tal se porta Pico? ¿Qué tal el Pico con ustedes? Bien, buen amigo. Buen amigo. ¿En qué clase estás en el liceo? Primero, el liceo. ¿Primero? ¿Hace poquito que estás viajando con Pico? Sí. ¿Qué te parece el servicio? Yes. ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. A ver, hola. Hola. ¿En qué clase estás? En tercero. Tercero, o sea que hace un... ¿Cuántos años que estás con Pico? Tres años. ¿Qué te parece el servicio? ¿Cómo se porta Pico con ustedes? Bien. Yo tengo normas acá adentro para trabajar, ¿no? Vos podés recorrer los asientos y no encontrás un asiento roto y no encontrás un asiento rayado. Tienen prohibido rayarme los asientos. Les hablo cuando empieza el año. Tienen prohibido entrar con las mochilas colgadas. No fuman acá adentro. Celulares prendidos solo para hablar por teléfono, pasar mensaje. Se está prohibido escuchar radio a toda boca. Y hay un montón de reglamentos acá adentro, los cuales no hay ningún problema, ¿no? Tienen una psicología especial para trabajar con. Y los tratamos, aparte son, ¿cómo te decís? Son todos amigos, ¿no? Todos los gurises de la laguna principalmente son todos amigos. Pasan metidos en casa jugando todos ellos con los nuestros, ¿viste? Ahora están más separados por el tema que los nuestros se van a pasar el día en Melo. Juegan al fútbol en Melo y se van. Pero normalmente siempre en casa había 8, 10, 12 gurises siempre con los nuestros. No viajan solamente gente de la laguna, sino vemos que varios estudiantes se bajan en la carretera, exactamente. Tenemos, por ejemplo, ahora de mañana hay un lote, vos has visto que ha bajado un lote. Y los que entran en la tarde también tenemos, allá, del Molino, cerca de la laguna, tenemos Casarones, tenemos acá en el kilómetro 5, tenemos allá más adelante, cerca del motel. Digo, no, hay alumnos por toda la ruta, yo creo que el servicio es bueno, por algo hace 8 años que estamos, ¿no? A ver, este muchacho por acá. ¿En qué clase estás? Primero. ¿En primer año? Sí. Bueno, ¿te pega algún resto Pico de vez en cuando en el ómnibus? No. ¿No? No, a veces. A veces alguno ahí cuando están medio intranquilos. Sí. Bueno, tenemos otra por acá. ¿En qué clase estás? Segundo. ¿En segundo año? Sí. Bueno, ¿siempre usaste el mismo ómnibus para viajar? No, solamente el año pasado. ¿Solo desde el año pasado que estás? Desde el año pasado vengo en el ómnibus. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Bien, lindo. ¿Cuesta levantarse temprano para venir al liceo? A veces. ¿En qué clase están? Tercero 2. Tercero. ¿Vos, la de rojo, qué clase estás? Tercero. Tercero. ¿Cuesta levantarse temprano para venir al liceo? Más o menos. Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Se duermen a veces no vienen? No, yo no. Siempre vienen. ¿Los reita Pico a veces? No. ¿Cómo se comporta la muchachada acá? Bien. Sí. ¿Alguna vez por alguna razón pensaste en dejar de trabajar en esto? A veces en momentos de calentura, cuando te suceden cosas que vos no esperabas, ¿viste? Te dan ganas de parar y tirar con todo y dedicarte a otra cosa. E incluso te digo más, yo hace 2 años atrás alquilé un almacén en la laguna para trabajar y las ganas era de seguir de almacenero y terminar con esto. Pero es más fuerte que uno seguir con los gurises todos los días. Y está, y te dejé el almacén y seguí en esto, nomás. Yo cobro hasta el 30 de noviembre. Yo diciembre, enero y febrero, tengo que revolverme en otra cosa. ¿Qué pasa ahí? Y no me pagan, o sea, yo cumplo, yo trabajo, o sea, el costo... Lo que ¿qué nosotros... haces tú en esa ah, no, ahí yo me dedico a vender mercadería, a alquilar cuatriciclo, digo... Cualquier otro negocio en la laguna sabemos que en enero y febrero te da... Yo trato de cubrir el alquiler de nuestra casa donde vivimos siempre de marzo a diciembre, cosa que enero y febrero yo no voy a gastar un peso. O sea, si tengo para comer, tengo, y si no tengo, no tengo que entender. No tengo que pensar en el alquiler ni en nada. Y entonces trato de llevarla de esa manera, ¿sí? Pero se vive, se trabaja. Y siempre, digo, en la laguna, digo, no trabaja el que no quiere. Siempre trabajo, ¿eh? Cuando no quiere trabajar, no trabaja. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno no viene durante una semana? Le pregunto al padre. Llamo a la casa y le pregunto al padre, le pregunto al compañero si lo vio, digo, es una cosa que, viste, otro tema, otra cosa, los gurises se bajan y con nosotros están regalados, no pueden hacerse una rata porque se bajaron y entran al liceo. Y si los vemos afuera, vamos a preguntar por qué están afuera. Cuando pasamos, viste que pasamos para 11 y media, por ejemplo, están afuera, bueno, salimos antes o algo, pero no tienen cómo escaparse. Y donde los vemos, nos pasó hace un mes atrás, más o menos, paramos en la garita a las 7 de la tarde, viste que está de noche. Y había una montonera de gurises, digo, ¿qué cantidad de gurises van a viajar? Me bajé y me encontré que era un pichaje que había, fumando, y andaba uno de los nuestros entreverado allí, ¿viste? Yo no lo vi fumando, lo vi entreverado en la montonera. Y aquella se bajó, para adentro del ómnibus, y se terminó la historia. Acá no quiero más nadie, corrió a todo el mundo. Se terminó el problema, fue un día nada más. ¿A qué hora te levantás a la mañana para...? 6:45. Todos los días. Preparo el mate, prendo el ómnibus, llamo a la barra de casa, la barra de casa es perezosa, y si medio salimos a recorrer. ¿Te pasó alguna vez de dormirte? Sí, pasa. No tanto de dormirme, porque sabes que yo en ese sentido, gracias a Dios, no tengo problema de levantarme y tengo siempre despertador, y digo, aparte mi cuerpo un relojito, me acostumbré a levantarme. No. El problema a veces en invierno, cuando no me arrancaba la camioneta o el ómnibus, a veces tenía que saber quién me da una mano, siempre Alejandro con el camioncito. Alejandro, te preciso y lo hago levantarse la cámara a las 6 de la mañana para dar un tironcito o algo. Pero ha sido pocas veces, nomás, muy pocas veces. Bueno, y la guarda, finalmente. Ay, no sea. ¿Qué pasa? Bueno, todos los días viniendo. ¿Viniendo para acá? Todos los días. ¿Cuesta levantarse temprano de mañana? Horrores. En este tiempo, horrores. Hotel. ¿Cómo se portan los muchachos? Bien, bastante bien, no hacen caso. Bien, ¿hay que pegarles algún reto? Ah, a veces se les llama la atención. Pero no, bastante, se comportan bastante bien. El pollito le dio un insulto al final, porque en el mate dulce ya van varias vueltas, lo deja colgado. Con mate y en cualquier agujero se ríe, señor. El domingo se fue y los mozos también. Solo quedan las cuerdas temblando este trote recuerdo de ayer. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad. Nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trote y salta de boca en boca. Son muchas manos que ya la tocan. Ya es el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve palabra, ojalá y no más, palabra ojalísima, paloma cario, se terminó. Bueno, ahí está un... un poquito de las andanzas que hicimos. Mientras la gente que nos acompañaba en el viaje dormía un poco, nos tomamos ahí el ómnibus de los estudiantes. Fuimos hasta Río Branco y volvimos con el señor Pico, que, bueno, ahí tuvieron ustedes de conocerlo un poco a través de aquí, de la radio. Pero el tema de hoy que teníamos preparado, y bueno, lo tuvimos que saltear un poquito por esto que nos quedó del lunes pasado, el tema de hoy, de atención, escuchen bien, lo dijimos el lunes también, es un tema al que queremos llegar al tema de la televisión, un tema muy muy tratado ahora por una serie de cambios tecnológicos, por adjudicaciones de línea, de todo lo demás, pero nosotros queremos arrancar un poquito conversando con ustedes, con la audiencia, de lo que fueron los inicios de esto que prácticamente se ha adueñado de la vida de nosotros y es muy importante en este siglo XXI que estamos viviendo, que es la televisión. Y nosotros, cuando hicimos el programa Avenida Zenón, tratamos el tema y lo iniciamos donde realmente se inicia. La televisión se inicia en el teatro, se inicia en la radio. Y bueno, nosotros iniciamos tratando el tema de la radio, recordamos la radio a Galena, Leo les explicó bien el funcionamiento de aquello. Recuerdo un programa muy lindo que ustedes, si gustan en internet, en la página de Avenida Zenón, pueden encontrar allí en el programa número 8 lo que nosotros dijimos sobre la radio. Y a raíz de que la alcaldía de aquí de Soca y la Intendencia Municipal de Canelones lentamente quiere reconquistar, poner en funcionamiento nuevamente el viejo cine teatro Soca, nosotros queremos aportar también algunas cositas de lo que fue el cine teatro Soca para aquí, para la localidad. Por lo tanto, el tema que iniciamos en Atención, Escuchen Bien en el día de hoy es ese. Nosotros esperamos los aportes de ustedes a través del 437-40-310 o de los mensajes de texto que nos puedan hacer llegar al 094-94-40-51 sobre el funcionamiento del cine Teatro Soca, no como cine, sino como espectáculo o lugar para espectáculos teatrales y de otro tipo. Dentro de lo que me gustaría decir, el teatro, como expresión que ustedes conocen, dio también origen a una mezcla de esas dos actividades, el teatro y la radio. Y apareció allí la figura, por los años 24, 25, 26, aquí en el Uruguay y en fundamentalmente todas las cosas en el Río de la Plata fueron casi simultáneas, también en Buenos Aires y en la Argentina, empezó el auge del radioteatro. Un radioteatro que también lo dijimos en ese programa, se ha tomado ahora como fuente de quizás resucitar el radioteatro, puede ser una de las ideas que potencie las radioemisoras del interior y radioemisoras del Uruguay. Una idea simplemente que andaba por ahí. Y bueno, entonces el radioteatro empezó a funcionar y por allí tuvimos distinguidos personajes que al no tener lo que después llegó, que fue la televisión, tenían que llegar a los hogares con lo único que llegaba a los hogares, que era la radio. A fines entonces de la década del 20 y del 30 se formaron muchos elencos radioteatrales que a través de las radios de mayor potencia en aquel momento, como El Espectador, Carve, radios que todavía se mantienen, CX30, que no es la CX30 de ahora, pero que en aquellos tiempos comenzaron conociéndose como las primeras obras de Radio Teatrales, Las Aventuras de Carlos Norton por 22 Radio, en aquel tiempo Radio Fada, era historias policiales, se recuerda a Brochazos Camperos en el año 1935 por Radio El Espectador, y fueron los primeros éxitos del radioteatro. ¿Por qué les estoy hablando del radioteatro? Porque el radioteatro, cuando terminaban los ciclos de radio, cuando terminaban las comedias, digamos, lo que llamaba la gente que yo me acuerdo de mi niñez, cuando terminaban las comedias, los periodos de comedia, las compañías salían a las plazas teatrales del interior. Y aquí el cine de nuestra localidad se vio visitado por algunas personalidades importantes. Se recuerda con mucho fervor, con mucho cariño, a la actriz Blanca Burgueño, nacida aquí en estos pagos, hermana de Cholito, Cholito de Polidoro, que conocía, hija de Polidoro Burgueño, bueno, Blanca, destacada presencia como artista de teatro, después incursionó en el radioteatro. Bueno, seguimos esperando entonces aportes de la audiencia a través de los teléfonos 437-40-310 y mensajes de texto a través del 094-9451 con aportes de lo que por aquí pasó en ese cine Teatro Soca, que ahora la intendencia, la alcaldía y la gente de aquí de la localidad piensa poner en funcionamiento nuevamente. Ya pasó el cine Teatro Soca a manos o a ser administrado por la alcaldía local, y bueno, se piensa resucitar como centro cultural, como centro de espectáculos y como para toda la zona, ¿no? Para toda la, no solo para aquí, para la localidad del pueblo de Los Mosquitos. Sabemos de mucha gente que está empeñada en ese reconquistar una estructura que está un poco deteriorada por los años, pero que sigue siendo un hermoso cine-teatro. Una sociedad de gente, vamos a decir pudiente, pero económicamente importante, en los años, principios de los años 50, construyó esa hermosa sala de cine para más de 500 personas, siempre dotada de calefacción y todo, y que se dedicó fundamentalmente a la exhibición de películas y de cine, pero que tenía un amplio espacio, un hermoso escenario que era propenso para allí realizar obras teatrales y espectáculos musicales y espectáculos de otro tipo. Bueno, capaz que en poquito tiempo el cine Teatro Soca vuelve por sus fueros. Habíamos quedado en la parte de que el radioteatro, cuando terminaban los periodos, y se salía con pequeñas obras un poquito más cortas, condensadas, y salía al interior. Uno de los espacios radioteatrales de muchísima audiencia por aquí, por estos lados, era el espacio que ocupaba a la hora de la siesta Julio César Armi. Julio César Armi caló hondo en la gente de estos lugares, porque con un lenguaje muy campero, muy muy coloquial, muy parecido a lo que por aquí se hablaba, llevó adelante radioteatros, y a esa hora tan especial de la gente del interior, a esa hora de la siesta, conmovía con obras que después vino y se desesperaba la gente, porque Julio César Armi venía a la compañía de Julio César Armi, visitaba el cine Teatro Soca. Hemos estado esforzándonos en conseguir audio de esos momentos, de esas compañías, pero todavía, pese a que lo tenemos prometido por alguna gente que nos lo va a conseguir, no tenemos en el día de hoy audio de las compañías de Julio César Armi. Por lo tanto, lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir, y ustedes van a tener el gusto de escuchar un pedacito quizá de lo que eran aquellas obras, en la cual yo recuerdo como niño Martín Aquino, El último matrero. Martín Aquino me conmovió en mis tiempos de niño, y bueno, esperaba muchas veces, pese a que mi madre no le gustaba mucho que las historias de matreros, y que yo las recibiera, bueno, con la complicidad de allí de un abuelo que cuando estaba en su casa en Montevideo me hacía escuchar a Julio César Armi y las andanzas de Martín Aquino, El último matrero. Hubo también en la sala del cine Teatro Soca hermosos festivales donde los lugareños mostraban sus virtudes artísticas. Los festivales de canto son muy recordados por aquí, por la zona, y allí siempre se recuerda una excepcional actuación de Edmundo Pereira. Usted se acuerda, Leo, de Edmundo Pereira, en su excepcional actuación en el cine Teatro Soca, cantando una canción que le llevó mucho tiempo aprender. Palo, palo, palo bonito, cantaba nuestro querido amigo Edmundo, y nuestro también querido Mario Amorín, imitando al popular Sandro, cantaba Rosa Rosa. Eran las dos canciones que más ruido hicieron en esa sala del cine Teatro Soca. Palo, palo, palo bonito. Macondo era tan aplaudido que lo repetía. Decía palo, palo, palo bonito otra vez. Entonces, al final la gente le gritaba: Macondo, canta otra parte. Macondo decía, y bueno, pero Macondo es Edmundo Pereira, a quien le mandamos de aquí un saludo. Le decía, bueno, pero si la parte que les gusta y la parte que les gusta cantar es esta, yo la voy a cantar de vuelta. Y cantaba de nuevo, palo, palo, palo, palo bonito. Lo mismo le sucedía a Mario Morín con Rosa Rosa, tan maravillosa, se movía como Sandro y las multitudes aclamaban esa canción. El inolvidable Puchero llevó allí Puchero, no el que conocemos acá, sino el que falleció hace unos años, cantaba en su idioma original La Cafetera, y el cine Teatro Soca, con tutta rotta rotta la cafetera, vibraba con la hermosura de ver a sus propios hijos, a sus propios hermanos, distinguiendo sus ganas de cantar más que su cultura y su formación artística. De mis tiempos es lo que yo les puedo contar. Si hay gente que recuerda actuaciones, hubo anterior al cine Teatro Soca impulsos teatrales, compañía teatral aquí en Soca, con algunas personas que hicieron teatro. Bueno, sería interesante que a través de los teléfonos 437-40-310 y de los mensajes de texto 094-94-40-51 ustedes nos estuvieran aportando datos sobre lo que allí sucedió. De mi parte, solamente decirles que un gusto para mí que se trate de reconquistar ese espacio del cine Teatro Soca para toda la comunidad y para regocijo de los que van a actuar allí y los que van a como espectadores. En la parte de cine quizá que ya sea otra cosa, porque el cine ha derivado hacia otro tipo de salas más chicas, con más confort, que quizá no puedan volver a hacer el cine lo que fue antes. Entonces, por lo tanto, lo que se pone en campaña, lo que se pone en campaña de la sociedad es reconstruir el espacio más como teatro que como cine en estos momentos. Y bueno, por ahí, otra de las actuaciones que siempre fue prometida para el cine Teatro Soca y que la esperamos mucho, pero que nunca llegó, fue junto a la gente, se vendieron las entradas, estuvo todo, pero no vino al Teatro Soca, fue la actuación de Juan Verdaguer. Y yo, como forma de recordar a un Verdaguer que no vino al cine Teatro Soca, pero que fue prometido y todo el mundo se preparó para recibir a Verdaguer y después no vino, les he traído un audio que espero disfruten de ese personaje que pensamos escuchar pero no escuchamos. Un uruguayo que triunfó en la televisión argentina, que triunfó en la revista porteña. Bueno, disfrútenlo un ratito aquí antes que empecemos con unos hermosos enigmas, hermosos acertijos que ustedes podrán contestar cuando empecemos. Atención, escuchen bien, dentro de unos minutos nada más. Por ahora les propongo entonces escuchar a ese uruguayo que tenemos por ahí con un audio, Leo, que está señalado con el tercer tema. Escuchamos entonces a Juan Verdaguer. Y uno se entera de cosas ahí. Como se acostumbra en esos cóctel party, después las señoras se reúnen y hablan de las cosas que les gusta a las señoras. Y los hombres hablamos de las cosas que nos gustan a los hombres. A los hombres nos gusta el fútbol, las bebidas y las mujeres. Y si nos gusta en ese orden, es porque nos estamos poniendo viejos. Y nos gusta arreglar el mundo. En un cóctel party es muy difícil arreglar el mundo. Hay muchas confusiones. Confusiones en Londres, confusiones en Roma, confusiones en París, confusiones en Washington. De ahí ni hablar. Hay tanta confusión en Washington que ya ni los espías rusos saben qué es lo que está pasando. Además, los norteamericanos tienen la virtud de confundirse entre ellos. En Nueva York hay carteles pegados en las paredes que dice: enlístese en la marina y conozca el mundo. A los que van ahí los ponen dentro de un submarino atómico. Los tienen un año dando vuelta bajo el agua. ¿Cómo no va a estar confundida esa gente? ¿Quieren ciudad más confusa que Hollywood? Donde la gente se casa y se descasa por cualquier motivo. Un matrimonio, 17 años casado, 16 hijos. ¿Saben el motivo que dieron para divorciarse? Incompatibilidad de caracteres. Y se da el caso de un matrimonio, por ejemplo, una señora divorciada con hijos, casarse con un señor divorciado con hijos, y tienen hijos entre ambos. Cuando el esposo llega a su casa del trabajo, la señora le dice: John, esta tarde tus hijos y mis hijos les pegaron a nuestros hijos. Y esas son las confusiones que producen en los niños. Los chicos conversan allá y uno le dice al otro: mi papá se la da a tu papá. El otro le dice, no seas estúpido, mi papá es tu papá. Algo parecido, mi papá se la da a tu papá. El otro dice, qué gracia, mi mamá también. Yo creo que como está el mundo hoy día, tendríamos que dividirlo en dos grupos. Los que confunden y los confundidos. Porque hay gente que confunde. Por ejemplo, un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? El señor confunde. Estando yo actuando como maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas, una de las concursantes era una viejita que tendría unos 80 años de edad. Me dio lástima, me dije, le voy a hacer una pregunta fácil. Le pregunté, señora, por 1,000 pesos dígame usted quién fue el primer hombre. Me contestó, perdón, eso no se lo digo ni por 1,000,000 de pesos. La señora confunde. Y estamos viviendo confundidos. Estamos viviendo confundidos desde que Colón descubrió América. Antes aquí no se pagaban impuestos, el país no tenía deuda externa, el trabajo lo hacían las mujeres. Llegó Colón, lo estropeó todo. Gran muchacho Colón. Me hubiera gustado conocerlo. Se pasó años enteros de su vida diciendo a la gente que la tierra era redonda como una pelota. Nadie le daba tierra. Hasta que llegó a Salamanca, reunió a los sabios y le dijo, a ver, ¿quién es capaz de parar un huevo arriba de la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo, lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica. Isabel se dijo, si este hombre con un huevo asombró a los sabios, vamos a darle 3 carabelas, a ver que lo piensa. Gran mujer Isabel. Empeñó sus joyas para costear el viaje a Colón. Difícilmente hoy día una mujer empeñaría sus joyas para que un hombre le demuestre que la tierra es redonda. Aunque pare 2 huevos arriba de la mesa. Bueno amigos, yo creo que ahora mi misión está concluida. Bueno, por ahí ustedes... con un poquito de imaginación veían los gestos que ese señor pelado con una sonrisa muy irónica le ponía también a ese audio maravilloso que nos hacía reír. Por ahora no tenemos imágenes para mostrarles a ustedes, estamos en Radio Cauces FM. Sería un gusto poder agregarle a esta radio alguna imagen, ¿verdad? ¿Qué dice usted, don Leo? Si nosotros pudiésemos agregar la imagen de Verdaguer, estos cuentos tendrían... Serían distintos. Serían... No distintos quizá, pero la gente está acostumbrada a ver mucho ahora. A ver, entonces, bueno, teníamos que pedir la ayuda de Dios para que algún día podamos tener lo mismo, el mismo proceso que hicimos con la radio, el mismo proceso que se hizo con el cine acá, que por aquí hubiese también imágenes. Un canal de televisión es mucho, pero imágenes televisivas de aquí, locales, de la zona, sería hermoso, un sueño. Qué bueno, que por allí, si Dios ayuda... Dios acá está representado. Estamos en contacto siempre. Bueno, siempre. Muy, muy permanente. Bueno, son cosas. ¿Qué tiene usted por ahí? Dice, uno decide y Dios dispone, ¿no? Y Dios dispone. El padre Julio dispone. En este caso también. Usted sabe que sí. Usted quiere ir a la... Tenemos mensajes. Hoy le comenté que había llamado telefónicamente la amiga Uca. Sí. ¿No? Y nos estuvo comentando, dice Raúl, sí, vi a Blanca Burgueño, su esposo Ramiro Lacoste y a su hija Blanquita que tiene mi edad. Mírete. Nos comenta Uca con referencia a la actriz, ¿no? Sí, la actriz Blanca Burgueño, en el mundo de las artes, de los burgueños, la más la más exitosa, digamos, la más exitosa. En su anedotario, transmitido a mí por su sobrino Raúl, el Piojo conocido, nos comentaba que en las visitas al interior, la compañía radioteatral de Blanca Burgueño no se podía apartar del fervor de la gente, y quien era malo en la comedia, digamos, cuando llegaba al interior, pese a ser un actor, no era entendido por la gente, y quien tenía imagen de malo en la comedia, después, en el momento de bajar del ómnibus, de bajar del transporte, era mal recibido y abucheado, y la gente lo insultaba como si fuera el personaje que hacía. Y bueno, Blanca Burgueño contaba que sucedía eso en las llegadas a la gente del interior, que realmente se posesionaba y vivía de los personajes que recibía a través del radioteatro, de la misma forma que ahora la gente joven, la gente actual, se posesiona y ve los personajes y no a los actores, que son seres humanos que hacen un papel. Y bueno, tenemos la imagen entonces del galán de la comedia, de la hermosa heroína de la aventura, y nos quedamos con eso, olvidándonos que son seres humanos que en su momento llevan vida normal, digamos. Se nos está yendo el programa, muchas gracias por esto, pero vamos a pasar a la parte de atención. Escuchen bien, porque tenemos premios para otorgar, tenemos nuevos aportes de firmas comerciales. Ayer hemos recibido nuevos regalos para repartir entre ustedes. La Casa de Ropa Interior Dos Gardenias, de aquí, de la ciudad de Soca, nos ha aportado premios que vamos a poner en juego. También es justo que hemos transmitido mediante este método premios de la tienda de la Peatonal Atlántida, de la Pasiva de Atlántida, de la Casa de Repuestos de Gustavo Calengo, de la Farmacia Rodríguez, de allí, de la Ciudad de Atlántida, de Florencia Brambillasca y la Juguetería, acá en la Ciudad de Soca, de los kioscos de Walter y Raquel, de aquí, de la Ciudad de Soca, de la librería y la tienda, de allí también, de la Ciudad de Atlántida, del kiosco y la heladería, de allí, de Atlántida, del distribuidor de Otonelo, de la Ciudad de Atlántida, de la panadería La Nueva Soca, de Laura Machuca, y premios de lencería de Fedra, de allí también, de la Ciudad de Atlántida. Vamos a ir nombrando a otros que también nos han aportado premios para atención, escuchen bien. Y nos agradecemos a esta nueva incorporación de firma comercial de Lilia, Dos Gardenias, de Lilia Dandro, que a su vez nos ha pedido que se encuentra abocada a una causa muy noble, que es ayudar a esas personas que padecen esa seria enfermedad que ataca a las mujeres, y que es el cáncer de mama. Bueno, Lilia se halla abocada a la tarea de juntar acá en Ciudad de Soca, como se está haciendo en muchos lugares, pañuelos para esas mujeres que tienen que recibir ese tratamiento tan doloroso por múltiples razones para tratar el cáncer de seno y que lleva a la pérdida del cabello, una pérdida temporal, pero que es tan difícil de sobrellevar desde el punto de vista psicológico, tanto como la enfermedad que a veces esas mujeres padecen. Bueno, por lo tanto, se ha iniciado a nivel nacional una forma de sentirse al lado de esas personas, de mostrarles ayuda, y la forma es donando pañuelos o algunos objetos para sobrellevar esa etapa en la cual el pelo de la mujer se cae por los tratamientos y después vuelve, pero esa etapa muy difícil queremos transmitirles a todas las que tienen que pasar por ese duro momento la solidaridad de todos a través de la donación, y pueden hacerlo a través de la amiga de aquí de la radio, Lilia Androy, propietaria de la lencería Dos Gardenias, llevando allí un pañuelo para esas mujeres que están luchando contra el cáncer de mama. Hecha la comunicación, bueno, muchas gracias a Lilia por los premios que nos ha aportado y que en breve pondremos al alcance de la audiencia a través de el atención, escuchen bien. Y queremos aclarar que en algún momento dijimos que estábamos abiertos a los aportes de la audiencia. Y hoy vamos a pagar algunos aportes que nos han llegado, otorgándole premio a quien conteste el acertijo, y si no lo contesta la audiencia, el acertijo será para quien lo ha enviado. Por lo tanto, vamos a poner en juego hoy. Sale la cortina en estéreo. Digo, se me subió el volumen de la cortina. No, es mi celular que también tiene el tema de la cortina. ¿Vio? Pero talmente digo, se me subió el volumen de la cortina. Yo bueno. Estaba un poco distraído conversando por acá. Errores que uno comete. Como para no estar distraído con las cosas que estamos conversando por acá. Déjese en broma. Vamos a poner entonces a consideración de la gente un acertijo que nos envió ya hace unos días la señora de Darwin Pisorno, la señora, no me sale el nombre, esa querida vecina que hace tiempo que se nos fue de aquí de Soca, pero la sabemos que sigue al firme aquí a través de del programa de radio, y ella nos aportó un acertijo que vamos a poner en juego cuando Leo nos ponga esa cortinita que dice Juanita. Atención, escuchen bien. Y Juanita se va a ganar, vamos a elegir por acá, un hermoso premio si nadie contesta, por un premio de la pasiva de Atlántida. Para quien nos conteste el acertijo que nos envió Juanita, y que dice, atención, escuchen bien, dice Juanita que tiene un gato que es un comilón de película. que se come todo lo que puede. Y bueno, le preguntamos a la audiencia, ¿cuántos ratones creen ustedes es capaz de comer el gato de Juanita en ayunas? Eso es el acertijo que nos ha mandado la oyente. Y por un premio, hermoso premio, de desayuno o merienda en Pasiva de Atlántida, lo ponemos a consideración de ustedes. Fue claro, yo creo que escucharon bien. ¿Cuántos ratones es capaz de comerse el gato de Juanita en ayunas? Un gato con mucha hambre. Ahí nos dicen por acá. ¿No se empachará el gato con 6 ratones? Bueno, muy bien, Raúl. ¿Qué silencio se hizo? Bueno. No, estamos... Están todos sacando cuentas. La verdad que no sé. Mire que no, yo estoy medio mal. Hay cosas que me ponen... Bueno, me sacan trastornado a Otelo de poder emitir imágenes desde acá. Oh, sí, la verdad que sí. Bueno, empezamos con... Ya empezaron a llegar los mensajes. Venía suave la comunicación, pero bueno, empezó usted, que tiró el acertijo al aire y bueno, y ya automáticamente empieza la gente empezó a comunicarse, ¿no? Porque ya empezaron los gritos, empezó... por acá le voy a hacer un comentario que nos hacía el amigo Jorge Castillo. Dice Julio César Armi y Islina Núñez. No sé. Isolina Núñez. Muy bien. Isolina Núñez, se hablaba de amor. Ah, la canción esa que usted a veces pasa ahí por la radio. No me diga. Bueno. Mire usted. Muy bueno, la verdad que lindos recuerdos. Dice por acá, dice, muy bueno lo que dice Raúl, tendrían que sacar tanta comedia y poner al de radio, que está más bueno, dice. Bueno. Sacar tanta comedia de los canales. De los canales. Y a lo mejor existe alguno que no vaya a pasar comedia. No. La gente le gusta. O una comedia. Es bueno que el teleteatro exista, llegue, ¿no? Es de buena calidad, llega brasileño, llega colombiano, llega teleteatro brasileño, colombiano, argentino, pero no hay producción nacional. No hay producción nacional, eso es lo que más nos duele a veces. No hay teleteatros nacionales, a pesar de que ha habido intentos. Y mire que hay buenos actores aquí en este país. Pero somos un poco tristes. ¿Sí? Un poco tristes, un poco serios, con temas demasiado elevados, demasiado culturales a veces. Y la gente de pronto, la gente común, eso gusta más de las producciones de otros países, que bienvenidas sean. No en mucha cantidad, no en, habría que hacer un poco más selección de calidad, pero nadie dice que no haya teleteatros, pero dos cosas. Debería tener producción nacional, alguno de vez en cuando, y también selección en algunos que lamentablemente si uno los observa, la calidad artística que muestran es bastante, bastante baja, bastante mal. ¿Tiene más mensajes por ahí? Exactamente, Raúl, tengo más mensajes. Mire que se viene con todo. Ahí, dice por acá, tenés que aclarar que el cáncer de mama no lo padece solamente la mujer, también puede padecerlo un hombre. Bueno, sí, pero... son muchísimos menores los casos, en realidad la gran atacada por el cáncer de mama y por la modificación viva de sus senos durante toda la vida, por el amamantamiento, por los golpes, por montones de cosas, por las radiaciones, por montones de cosas, la gran atacada es la mujer. No quería molestar. Muy bien. Muy bien. Ya sabe de quién es el mensaje. ¿Tenemos llamada? ¿Vamos al aire, le parece? Bueno, hola. Vamos con la respuesta. Vamos a conversar, vamos arriba. La respuesta del amigo Castillo. Si quiere ir a la pasiva, vamos. Bueno, a ver. Quiere ir a la pasiva a comer. Menos conversación, ¿eh? Menos conversación. Dale, dale. Bueno, estamos escuchando. A ver, ¿qué dice usted? Ya lo escribí ya. No, pero tiene prioridad la llamada. Ah, bueno. Come uno solo. ¿Come uno solo? Sí, porque ya no está. ¿Tan poquito? Porque ya no está en ayuna. Ah. Después de uno. Bueno. Entonces, premio aquí de la pasiva de Atlántida, que nos invitaba a desayunar o pasar las tardes en la mejor esquina de Atlántida, consumiendo dos cafés, té cortado o capuchino, ¿no? No vaya dejo, a pedir café, té, cortado, después capuchino. Una de esas tres cosas, sándwich caliente o dos medias lunas y dos tartas dulces. Un hermoso rato en la mañana o en la tarde se puede pasar allí en la pasiva. Y premio de aquí de Cauces FM, entonces para Castillo, que se lo ha ganado, y un abrazo grande para ¿quién lo ganó? No lo conoce usted, el amigo. La bomba que siempre hay, en el mejor de los casos. Bueno, parece que fue Jorge Castillo. Le explico justamente el primer mensaje que llega a las cuando empezaron a llegar los mensajes, bueno, pero teníamos mensajes anteriores y queríamos también compartirlo, a las 12 horas, 1 minuto, 18 segundos, también es de Jorge Castillo. Ah, bueno. Fue en sí, lo dijo por llamada. Claro, porque era para dos personas el premio. Ahí también está. Un premio para Castillo y otro para... Perfecto, quiero aclarar eso, que 12 horas, 1 minuto, 18 segundos, también, o sea que lo hubiera ganado por doble parte, ¿vio? Bueno. Pero sí, siempre o sea aclaramos... Que si va Castillo solo puede comer dos veces, dice. No, no sé. No, lo que pasa es que si come mucho, después se agranda y no hay quien lo aguante. Vamos a más bueno, respuestas. Bueno, felicitaciones para Castillo entonces por él. Y la recordando siempre que cuando es en el tema de los acertijos, las llamadas salen directamente al aire y... Le damos prioridad. Le damos prioridad. Así nos ordenamos, porque si no se nos arma un lío barro. Dice la terminación. Un abrazo, Castillo, felicitaciones. ¿Cómo no? Siempre, hasta el presidente le va a dar las felicitaciones, ¿no? No seas nabo. No, bueno, está bien, no lo quiere. Dice Castillo nos decía uno. Bueno. 12 horas, 1 minuto, 42 segundos. Si está en ayunas, no come ninguno. Bueno. Podía ser también la opción. 12 horas, 1 minuto, 47 segundos. Come uno porque después no está en ayunas. Ya no está en la terminación 63. Ninguno porque está lleno a las 12 horas. Nosotros teníamos como correcto que se come uno solo. Después que se come ese, deja de estar en ayunas, por lo menos es la respuesta que nos aportó la oyente. Por lo tanto, lo vamos a premiar de acuerdo a cuál lo planteó la oyente. Terminación 63. Terminación 63. Ninguno porque está lleno. Terminación 69, 2. Bueno. La Morocha nos dice, terminación 35, creo que uno solo. Terminación Castillo nuevamente. Castillo. Se gastó el celular. Está como loco. Uno, porque ya no está más en ayuna, nos dice. Bueno, bueno. La terminación 69 nos dice ninguno. Ninguno, porque está en ayuno. Saludos, Miguel Kawasaki. Ah, Miguel. Un saludo, Miguel. Un gusto saberlo ahí al fieles firme, escuchas de Atención, firme, escuchen bien. En Atención, escuchen bien. En ayunas, nos dice la terminación 73, no come ninguno. Uh-huh. Ninguno si está en ayuna, terminación 06. Habían un montón de respuestas, Raúl, para este acertijo. Muy bien. El acertijo entonces enviado por la oyente de ahí, de Parque del Plata. Seguimos cumpliendo con los oyentes que nos han mandado acertijos. Vamos a buscar otro premio de los que tenemos acá y vamos a adjudicarlo a, ando buscándolo por acá porque esto hace tiempo que nos han llegado, y un 091, terminación 94, que dice, soy Iván, se puede ganar, si nadie contesta, el acertijo que mandó, ¿ah? Se puede ganar, vamos a ver los premios que nos ha aportado aquí los comercios que nos patrocinan, se puede ganar un hermoso libro de allí, de la librería del centro de Atlántida, con su sucursal ahora en temporada aquí en La Floresta. Un hermoso libro, se lo puede ganar esa terminación 94 de un 091 que dice soy Iván, ¿ah? Y que nos aportó el siguiente, atención, escuchen bien, la cuñada de la hermana del padre de Juan, ¿quién es? Su yerno, su madre, su prima. Así que 1.250 pesos. Otra vez con el dinero. Atención, escuchen bien. La cuñada de la hermana del padre de Juan también es su yerno, su madre o su prima, por un hermoso libro de allí, de la librería de la estación Atlántida. Tenemos llamada, ¿hola? Hola. Hola, la respuesta es su madre. Su madre, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Débora. Débora, te ha ganado el libro, de acuerdo a la respuesta que aquí nos aportó Iván, dice. Iván del... Totalmente. Soy Iván, sí. Cabrera. Bueno, un gusto, Débora, puedes pasar a buscar el libro ese que te has ganado por el acertijo del día de hoy, con el cual cumplimos también con este Iván. Y ya te has ganado un libro, bueno, ahora otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, que pases bien y puedes pasar por aquí por la radio a buscarlo. Pudimos hacerlo realidad. Muy bien, señora alcaldesa. Muy bien. Pudimos hacerlo realidad. Estamos esperando otras cosas, poder hacer realidad, pero ya está. Está todo complicado. Su mente se fue hoy. Se fue lejos. Esperemos que toda la audiencia esté usando la cabecita en lo que vamos a decir. En la atención, escuchen bien que vamos a hacer llegar. Y no se meta. Mañana, ¿qué va a pasar? Mañana hay fútbol. Tiene razón. A la hora de chico en el área chica. ¿No? ¿Qué es más importante para usted? Juega Uruguay, juega la Celeste, que es la que nos da vida para los programas deportivos. Exactamente. Que es la que queremos mucho, que es la que queremos todos escuchar, verte por televisión, vivir ese momento. Juega en una instancia importante, hemos clasificado ya a la segunda ronda de ese campeonato mundial, y bueno, nuestro compañero comentarista deportivo Sergio Chico Pose a esa hora no va a estar disponible. ¿Qué va a pasar mañana entonces? Y va a estar acompañando a la selección uruguaya a la hora 11 para tener la información ahí. Ahí está, para tener información y poder hablar con propiedad, con seguridad, con realmente informado de lo que pasa. Va a seguir el partido a la hora 11, Sergio Chico Pose. Por lo tanto, quiere cumplir él igual con la audiencia. Así que mañana, Chico va, en el área chica, va... Adelantadito. Muy lindo, ¿eh? A las 10 de la mañana, Chico en el área chica. Y a las 11, atención... Escuchen bien, con intervención de Chico Pose, desde el lugar del partido. Chico Pose les va a estar dando opiniones muy claras, muy valederas sobre lo que le está pasando a la sub-17 en ese mundial que está disputando por tierras muy lejanas, ¿no? Pienso que Pose hasta la tierra lejana no va a ir, pero va quietito frente a la pantalla a darles a ustedes todo, todo al pie de la letra de lo que está pasando en ese partido de nuestra selección, que coincide con el horario de nuestro programa. Así que mañana, no lo olviden, prendan un poquito la radio más temprano, Chico en el área chica, con toda la información del fútbol de la zona, del fútbol infantil de aquí, de Pueblo de Soca, a las 10 de la mañana en vez de las 11. Empieza el programa más largo a ser mañana. Y seguimos con la atención. ¿Le roba el espacio a usted? No. La verdad que no por razones técnicas no estamos saliendo con el programa de las 10. Ah, bueno. Entonces, mañana a las 10, chicos, en el área. A las 10, chicos, en el área, chicos. Y usted, se nos viene. Dígame, Raúl, mañana el partido, ¿va por televisión abierta, por cable? Sí, va por televisión abierta. Va por televisión abierta. Va por televisión abierta. Usted sigue con la idea, sigue con la idea, no se la saca nadie. No. Estoy recibiendo... Vamos a tener que llamar a un exorcista. Sugerencias para programas que lo veo así, mire. A ver. No lo puedo comentar todavía. No puedo contar el pollo antes que el huevo, ¿cómo es? No, la gallina. Usted dice antes que los rostros que usted ve acá de ese lado, que usted lo ve, pueden aparecer después en la pantalla. Pueden aparecer en la pantalla chica. ¿El maquillaje quién lo va a hacer? Y acá me sugirieron, ¿no? Yo no quiero que se me vean las arrugas, las peladas. Hay un lugar. Los lentes. La verdad que bueno, que después. Suponemos que quizás se pueda contar en el staff alguna empresa que bueno. Juan Castro lo va a maquillar. Por supuesto, todos tienen que. O menos va a salir auténtico. Gracias a Dios, los operadores no necesitamos maquillaje porque no salimos al aire. Pero bueno. Santana Hernández, usted imagínese. Bueno, Santana Hernández va a cumple las dos funciones porque él opera su propio programa, por lo tanto, ¿cómo va a hacer con eso? Pondremos un espejo ahí. No, pero mire que todos tienen arreglo. Él tiene operador, se llama Gustavo. Ah, Gustavo. Sí, él está acostumbrado. Gustavo. Pero yo, suponemos que sí. Hay, mire. Ya tenemos acá, no le puedo adelantar mucho más, nombre para un programa parecido al de Almorzando con Mirta Legrand. Una mesa puesta por una empresa de catering bastante importante y la compañía de otro sujeto ahí acompañando en la mesa. Vio. Entonces, ¿usted dice Nora Rey o Parador Fito? No, Nora Rey, Nora Rey. Bueno. Almorzando. Y el otro no sé qué hace. Realmente, o sea, a usted Dios lo está ayudando. El problema, ¿sabe cuál es? Que él va a participar de todos los programas. O sea, es un invitado permanente. Ajá. En el caso de haber una mesa, me pone no seas malo. En el caso de haber una mesa atendida, o sea, porque vio, Mirta Legrand come todo su programa, come todos los días. Sí. En este caso, él va a participar siempre. O sea, va a ser mesa dos cabeceras. Ahí está. ¿Vio? Entonces, para comer siempre. En una cabecera va a faltar la comida. La dueña del programa. Y en la otra, el otro no es invitado, también es mesa doble. ¿Vio? O sea, con las dos cabeceras ocupadas, bueno, por supuesto los invitados. De un lado, porque vio que necesita un espacio para la cámara. Comida bendecida, dice usted. Ay. Bueno. Qué lindo, ¿no? No, mire que... Un sueño casi... Un sueño. Bueno, dentro de 10 minutos sabremos si es un sueño o se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad. Póngale que tenemos que hacer una llamada. De todas maneras, algún viajecito a la vecina orilla puede ser realidad al principio. Y sí, ya está casi todo. Me queda hablar con esa llamada que voy a hacer ahora, en un ratito. Para estrenar el bus santo. El Francisco, ¿no? El Francisco. Papa Francisco, Papa se llama, Francisco. ¿No? Usted se sube a todo. Y bueno, hay que probar. Hay que probar. Bueno, creo que hemos cumplido hoy. Nos vamos a hemos cumplido con quien nos aportó acertijos, hemos dado los premios, hemos nos vamos yendo y bueno, con música que tenemos por ahí, con el tema 05, que por ahí yo le tenía seleccionado, nos vamos despidiendo hasta mañana muy temprano. Vamos a ir juntando fuerza porque el programa de mañana va a ser más largo. Empezamos a las 10 mañana con Chico en el área chica. Seguimos a las 11 con Atención, Escuchen Bien. Hasta mañana, amigos. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Y bueno mire, tenemos más mensajes, me los permite. Bueno. Terminación 69, bueno, luego de la llamada nos dice su madre, ¿no? Después nos dice Jorge Cantillo, vendrán. Y la terminación 69 de un 098 dice, por favor, haga otro juego. ¿Otro juego? Y dice, por favor, haga otro juego. Ese por favor. Por no, caravanitas. No, no sé si usted nos quedan quiere. Caravanitas de regalo. Le quedan. Hace tiempo que no regalamos caravanitas. Sí, puede ser, estaría bueno, ¿no? Tres días. No, vamos a ver si podemos ahora ¿tenemos? Armar algo. O va a ser otro juego hoy. Con suerte, quizás el lunes. Mañana voy a hacer unos cuantos. Mañana tenemos una hora completa. Ahora tenemos una hora completa mañana. Ah, o sea, entonces. Yo siempre en los programas que veo que el martes va a ser un programa corto, voy a tres acertijos. Pero, ¡no! Los acertijos del día de hoy, el de la pasiva de Atlántida y el libro de la librería también de allí, de la ciudad de Atlántida. Cuando el programa del martes va a ser corto, le metemos un tercer premio. Pero en el día de hoy nos hemos quedado con estos dos y nos quedan las caravanitas. Exacto. ¿Sí? Hoy regaló de la pasiva. Sí. Regalé el libro de la librería De la librería. De así que hoy regaló la pasiva. Wow, qué riquísimo. Y el libro. Estaba digo más para que quede claro y no haga Santana Hernández en el programa. Exactamente, porque Santana Hernández es un amigo, ¿vio? Uh-huh. Y no encuentro, me lo sacó. Lo debe haber borrado. Así que sin querer queriendo, irónicamente, estamos regalando 1,000 y pico pesos. Y bueno, de a 200. Y fue sin querer queriendo. Muy del chavo esa. ¿Vio? Sí, sí, sí, totalmente. Muy del chavo esa frase. Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedó para comentarle a la audiencia que me olvidaba. Llegaron las bodas y los casamientos a cada personal que estuvo vinculado a su radio. Se nos casó el sábado. Exactamente. Gustavo Fulini, hermano de Jano, que tiene programa, pasó por el civil y por mano del padre Julio. Fue operador de Manía Latina. Hace unos cuantos años. Perdón, yo tengo otra información. Ayer, no, entre el viernes y sábado pasó al Club de los Casados. La verdad es esa. Una hermosa fiesta que estuvimos allí compartiendo. Bueno, aprovechamos acá el programa para darle todos los deseos de felicidad a la nueva pareja, a Gustavo y a su familia, que a su joven esposa y a todos sus familiares también, gente de aquí de la radio. Bueno, que sea para felicidad, pero que se enteren todos. Gustavito está casado. El amigo Pipoca, como le decimos, bueno, cariñoso. Él no quería que se lo pronunciara o se le llamara de esa forma en el casamiento. Bueno, no quería. El único que lo creo que respetó eso fue el padre Julio. Y yo no lo nombré. Y Alejandro siempre le dice, Pipoca. Ah, sí, va. Lejano lo mataba. La verdad es esa. Lejano lo mataba cada vez que podía. Cosa de hermano. Si no quiero entrar en detalles. Exactamente, no hay que entrar en detalles porque se complica. Seguiremos con el de Jano. Y después se nos viene Alejandro con yo digo el amigo Jano. Sentirá como un poco de será en otros lados, un poco acá de no, envidia y también pasará por por el registro civil y por el altar. Y por supuesto. ¿Eh? Y por supuesto. Irá con el sombrerito. Quizás. ¿Eh? Será en otros lados, acá no, ¿eh? Y se capaz casará de sombrerito. Yo vamos a hacer una apuesta entre la gente de atención. Escúchame. Te quiero decir que empezaste igual vos, ¿eh? Si el Jano se casa de sombrerito o se casa peinado a la gomina. Sombrero. Sombrero, dice usted. Yo creo que sí. Le digo más para que quede claro y no haya confusiones. Bueno, esto está perdiendo seriedad. Nos vamos, queridos amigos. Un abrazo grande. Y mañana a las 10, recuerden. Atención, escuchen bien. A las 11 y a las 10, chico en el área chica, con Uruguay, de Celeste, mañana. Y más premios mañana. Dejamos los 3 sorteos para mañana. Y bueno, hoy dimos lindos premios. Mañana tendremos muy buenos también y lindos acertijos. Un abrazo. ¡Qué joder! Cuando ya sabes cómo termina la...